estamos acá haciéndonos presentes, haciendo fuerza para que el país pueda salir adelante y no nos saquen tantos derechos, ya que no nos dieron derecho a paritarias, no nos dieron, nos sacan plata a los jubilados, ya que no le dan un aumento como la gente, como el que tenían antes. Y además estamos presentes por todos nuestros padres, abuelos, trabajadores, y también necesitamos que la gente se una a estas marchas para que podamos hacer fuerza y reclamarle a este gobierno poder seguir adelante y poder tener nuestros derechos que teníamos y nos están sacando, y así poder crecer un poco más. Para quienes no conocen la sigla, detallame el gremio, por favor. APOB es el sindicato específico de ANSES, ¿sí? Fue creado en el 63. Y bueno, la sede está en Buenos Aires y es un gremio específico solamente de ANSES. Bien, y acá ANSES de Tras la Sierra, de Villa Dolores en particular, ¿cómo le viene afectando todas estas políticas de ajuste? No nos vamos a meter mucho en política porque la gente sigue yendo al ANSES hoy. Hay 10 personas de paro, está solamente la jefa y dos empleados atendiendo una guardia y los demás estamos todos haciendo paro. La política afecta a todas las personas, creo que a todos nos está afectando, y bueno, estamos tratando de que desde Buenos Aires, de Córdoba, desde Mendoza, de todos los lugares, hacer marcha para que bueno, podamos hacer los derechos nuestros. Uh-huh. Bueno, hay muchos gremios presentes en los cuales, bueno, se van uniendo, hacen su les comunicamos a las personas los proyectos que tenemos o el deseo de que la gente se una para que nos apoya y bueno, poder hacer que se den cuenta y que el camino que tomó el gobierno está mal. Y es innumerable la cantidad de personas a las que les tengo que decir, usted no se va a poder jubilar. Es un, la gente se acerca más. Se le ha cortado por antes estaba el tema de los monotributos y bueno, ahora el monotributo, hay un monotributo que tiene que hacer su aporte, la gente no lo sabe, tiene que acercarse y ver porque si no le genera deuda, antes no tenían que pagar, el sistema de salud, antes generalmente tenían un sistema de salud en el cual se podían afiliar y se les ha cortado... O no tienen cupo, o no han pagado para que la gente se pueda atender, y eso es preocupante realmente. Así que, compañero, yo no tengo más palabras para decir que el agradecimiento a la gente que se ha acercado, a ustedes que nos están haciendo el reportaje, y nada más. Bueno, hoy había que estar y estamos acá por acompañando una medida del gobierno de los gremios a nivel nacional, de la CGT y de las dos CTA, que hemos convenido hoy en realizar una medida de protesta frente al ajuste que la clase trabajadora está viviendo y particularmente acá en Villa Dolores tomó la forma de esta olla popular muy concurrida y muy linda que bueno, logramos hacer desde la coordinadora de gremios de Tras la Sierra, donde con compañeros de la UPC, de judiciales, nosotros como trabajadores de ANSES, trabajadores de prensa, organizaciones sociales, movimientos campesinos, estamos intentando darle forma a acciones coordinadas desde los representantes de trabajadores y bueno, nos está saliendo la verdad bastante bien y hoy ha sido una convocatoria mucho más numerosa de la que esperábamos, por suerte, y todavía está transcurriendo, debe ser como la una y todavía estamos acá, la verdad que muy contentos. Y como trabajadores de seguridad social hay dos niveles. Uno, el que vemos todos los días en la gente que atendemos, la cual viene cada vez que en condiciones, qué sé yo, por ejemplo, para sacar préstamos. Con nuestros compañeros tenemos como la muletilla ahora de que éramos el ANSES y ahora nos convertimos en una financiera. Lo único que hacemos es dar préstamos y gente que cuando te está hablando, antes por ahí venía a sacar el préstamo el jubilado para un viaje, para apoyar a un hijo que se casaba o arreglar la casa y ahora en su mayoría problemas de salud, pagar deudas, pagar servicios. Ni hablar de lo que es pensiones, todo lo que han, digamos, donde antes decíamos sí, ahora decimos a todo no. Esa es nuestra realidad, nuestro triste rol en este momento. Y a otro nivel, como trabajadores de seguridad social, asistir a lo que es el modelo de seguridad social que cambió de ser un modelo de inclusión a ser un modelo de privilegios. Y bueno, y lo que asistimos es al desmantelamiento de la seguridad social. Como vamos, si se vota el presupuesto para el año 2019 que está proponiendo el Gobierno Nacional, no vamos a tener seguridad social y se va a terminar de liquidar la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es lo que sentimos, por eso te decía que en dos niveles siento esto. Una como trabajadora, lo que vivo día a día, y por otro lado con conocimiento de causa que están robándose la guita que es de todo el pueblo argentino y que nos, la que nos garantizaba un modelo de seguridad social que a la gente le servía.